Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, ya que faltan 20 días para celebrar la Nochebuena. Espero que todos ya se estén preparando, que estén haciendo sus meditaciones, sus oraciones, todo lo que pues viene con esta celebración. Muchas veces nosotros empezamos a hacer casi todo lo último, ¿verdad? Bueno, tenemos esa mala fama los mexicanos de que hacemos todo a última hora. No sé por qué, pero pues la verdad es que es cierto, ¿no? Hay mucha gente que está demasiado programada en ese sentido, de que hace las cosas a tiempo, que tienen todo su espacio bien medido y todos los días medidos, diciendo, este día voy a hacer esto, este otro día voy a hacer esto, otra cosa. Y pues obviamente todo lo que organizan pues le sale un poco más tranquilo, sin menos estrés. Y para las personas que quieren pues más o menos llevar un ritmo relajado, si se perdieron el programa de Venus versus Marte, los invito a que no se pierdan la grabación, porque ahí hablamos sobre unos consejitos para llevar unas fiestas decembrina más relajadas, ¿ok? Por eso les estoy recordando nada más. Y bueno, vamos a iniciar esta semanita con el pronóstico del clima. Ahora no está tan frío, de hecho no se siente tan frío. Y de hecho le dije a mi esposo en la mañanita, después de hacer ejercicio, dije, hoy no se sintió tan frío el día, se nota que sí va a estar más agradable que cualquiera otro de la semana pasada. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Ay, con razón, ¿no? Las semanas pasadas teníamos temperaturas de 24 grados Fahrenheit. Ahorita 39, son bastante, ¿verdad? Y bueno, se espera cielo parcialmente despejado. En esos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora. Una humedad de un 77%. Una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados. mínimas de 34 grados con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 16%. Aquí estoy observando a qué hora. Probablemente es en estos momentos, yo creo, porque ya después la probabilidad es muy muy bajita. O tal vez ahorita por la madrugada era la probabilidad de precipitaciones, porque sí amaneció húmeda, pues las calles y las pues todo lo que es lo que está la tierra, todo el suelo. En algunas partes, yo creo cerca de las montañas, ahí se puede estar, a ver, pudo haber estado cayendo agua nieve por la madrugada, yo pienso. Pero ahorita no. Ahorita al parecer ya se calmó. Y bueno, para el día de mañana, martes 5 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles 6 de diciembre, un día muy especial, cumpleaños de mi amado esposo, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Va a estar muy padre la temperatura el día miércoles. Fíjense qué bien. Para el día jueves van a ir en descenso las temperaturas. Se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 22%, y esto sería por la mañana, a las 8 de la mañana. Día viernes 8 de diciembre, probabilidad de precipitaciones de nieve con una probabilidad de un 54%. Va a amanecer cayendo aguanieve o nieve. Desde las 4 de la mañana va a estar nevando, supuestamente. ¿Se fijan estos cambios de temperatura que van a estar agradables estos 4 días, sobre todo el miércoles? Y de repente empiezan a descender y ¡bam! Ahí viene la nieve, ¿no? Va a estar nevando, según ahorita el pronóstico, porque puede cambiar el día de mañana. Según se espera nieve desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, 12 horas aproximadamente nevando, con temperaturas máximas el viernes de 31 grados, mínimas de 24. Va a estar haciendo frío, así que prepárense. Y el fin de semana, pues parece que ya no está la nieve. Esperemos, sinceramente. Qué curioso va a estar el clima, porque no va a estar tan frío como los días anteriores, la semana pasada. Y van a subir las temperaturas unos días y después va a bajar. Está medio raro, Está medio raro porque en el mes de diciembre usualmente, pues, nieva más. El año pasado nevó más. A menos que en el mes de enero se venga más nieve. Pero ahorita me estoy adelantando y no creo. Parece ser que este mes, según ahorita se ve el pronóstico, no va a estar nevando tanto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero bueno, como les digo, todo puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar. Lo más seguro es que sí vaya a cambiar, pero ahí estaremos en la marcha, ¿no? A ver qué pasa. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Saturando.

Aries, empieza la semana con el pie derecho, vivirá cambios en su puesto de trabajo y es probable que se le asigne un proyecto nuevo. Cuide su dieta y su actividad física. Con su pareja ha tenido dificultades, pero puede encontrar soluciones y deja de ser tan controlador. Tauro, deje las inseguridades y el miedo atrás. Ha llegado el momento de crecer y experimentar cambios positivos. Prepárese para cerrar un nuevo negocio. Mantenga la claridad y recuerde que no todo es blanco y negro. Es importante aprender de los errores. Géminis, tome un momento para decidir qué quiere para su futuro, cómo planea obtenerlo. Llega la abundancia, aprovéchala. En el trabajo vivirá un cambio, ya sea de compañeros de trabajo o un ascenso. Con su pareja se sentirá pleno, tanto así que podría pensar en formalizar la relación. Cáncer, es un día de ajustes, aunque se ve inmerso en incertidumbre, tenga calma, ya que los astros están de su lado. Elimine a gente tóxica de su vida, así como malos hábitos que frenan su crecimiento. Sea un poco egoísta y valórese ante su pareja. Recuerde que el amor debe ser equitativo. Leo. Tendrá abundancia y estabilidad, pero deberá cuidarse de personas cercanas que le dicen mentiras y tratan de sacar provecho. Abra los ojos y desenmascare a los falsos amigos. En el trabajo, responda lo que se le pregunta y no hable de más. Virgo, tenga cuidado con las personas a su alrededor que pueden estar hablando mal de usted y esparciendo rumores. Recibirá un dinero extra y lo mejor sería que lo use como un ahorro. Un amor del pasado podría manifestarse, pero solo traerá problemas. Llega un nuevo proyecto laboral. Libra, empieza el día con muchas reuniones importantes, de las cuales saldrá triunfante. Sea perseverante, está en el camino correcto para alcanzar sus metas en el amor. Si no se siente apreciado, no está con la persona correcta. Para el signo de Escorpión, no se involucre en chismes ni rumores y coseche sus triunfos con discreción. Con su círculo cercano, hable de sus emociones y sentimientos. Ellos pueden ayudarle a mantener la calma. En el amor, vivirá un momento de pasión y entrega con su pareja. Sagitario, vienen sorpresas, regalos, celebraciones y fiestas. Disfrútelo. Hoy tendrá un día lleno de suerte. se siente reinventado en el trabajo, cosechará y cosechará triunfos. Cuidado con las traiciones, pueden ser amorosas o de amistades que le critican a sus espaldas. Capricornio, podrá pagar deudas y arreglar asuntos burocráticos legales como tramitar su pasaporte o visa. Trate de controlar su impulsividad y sus palabras. Le ofrecen un cambio de trabajo y le invitan a un viaje. Analice bien estas propuestas antes de decir que sí. Acuario, se sentirá bien y podrá dejar atrás las enfermedades que lo aquejaban. Con el ánimo arriba, enfrentará unos días de mucho trabajo y reuniones laborales. No se enoje, mantenga la calma y la concentración. Trate de ser más consciente de sus actos y de su vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es el día perfecto para dejar atrás eso que aún arrastra, ya sea un amor del pasado o una pérdida, y comenzar a avanzar. Haga los cambios que necesita para sentirse bien y valorarse. Viene una oportunidad laboral con una empresa reconocida y amores más compatibles tocan a su puerta. De la mañana con 27 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren. ¡Meleri! Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le

pero la inteligencia artificial que está utilizando Amazon, o bueno, lo que se sabe hasta el momento de Amazon Q o Amazon Q de queso, la nueva herramienta de inteligencia artificial para empresas. Y bueno, la herramienta tiene capacidad de redactar correos electrónicos, agendar reuniones, resumir documentos y algunas otras tareas de oficina. La empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon, lanzó su propio asistente de inteligencia artificial que está enfocado a empresas, llamado Amazon Q. Así lo detalló pues la compañía en una conferencia de prensa que fue realizada en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Durante su presentación, el gigante tecnológico dijo que el chatbot ayudará a las organizaciones en tareas simples y algunas complejas, tales como redactar correos electrónicos, agendar reuniones, resumir documentos y también otras actividades de oficina. Amazon Q permitirá que su interfaz sea personalizable de acuerdo a las necesidades de cada usuario y específicamente en tareas enfocadas dependiendo del rol que desempeñe dentro de la compañía. Según informó Amazon, el chatbot no podrá usar el contenido del negocio para entrar a su sistema. Cabe mencionar que Amazon Q se encuentra disponible como versión pública. Sin embargo, pues dicha herramienta espera tener un costo de entre $20 y $25 al mes por cada usuario. Fue lo que relató el director ejecutivo de AWS, Amazon Web Services, Adam Selipsky, durante un encuentro llamado Reinvent. De acuerdo con algunos portales especializados en tecnología, se prevé que Amazon Q compita con otros chatbots de su clase como el ChatGPT de la empresa, OpenAI, Copilot de Microsoft y Duo AI de Google. Amazon también presentó una nueva generación de chips ante la fuerte demanda de inteligencia artificial generativa tras el impacto que generó ChatGPT y la escasez de herramientas lideradas por Nvidia, que es su principal suministrador. Y bueno, pues ahí está. Ahí está lo nuevo de Amazon, que en septiembre pasado Amazon, recuerdo que anunció que iba a invertir $4,000 millones en un startup de inteligencia artificial. Y era bastante dinero, ¿no? Entonces, me imagino que pues va de la mano de toda esta nueva herramienta. Pero bueno, vámonos a otra información. Godzilla X Kong, el primer trailer del nuevo imperio. Dicen que es un Monster Mash. Es una mano roja, una mano negra. Bueno, dos manos como las huellas, ¿no? De las manos. Y dentro de las manos, de las palmas de las manos, están pues así dos como dos monstruos, dos Godzillas o dos King Kong. Y el otro monstruo, ¿no? Que no sé qué tipo de animal sea. Y bueno, pues el del legendario Monstruoverso ha persistido constantemente desde el 2014 y vio su primer gran crossover pues del Titanic en el 2021, Godzilla contra Kong. En lugar de dividir a los monstruos titulares, retrocede nuevamente para que puedan hacer sus propias cosas por separado por un tiempo y se reúnen una vez más, y esta vez como aliados en lugar de enfrentarse entre sí. Continuando en algún momento después de la última película, Godzilla X Kong, el nuevo imperio, ve a la pareja unirse para luchar contra un nuevo simio, actualmente sin nombre, que amenaza con acabar con la humanidad. En los años transcurridos desde la última vez, los vi en la actualidad, tanto Godzilla como Kong dicen que acá han cambiado. El primero ha alcanzado una nueva forma rosada, mientras que Kong se ha adaptado muy bien a su papel de gobernante de la Tierra Hueca con un hacha, e incluso pues se ha encontrado a sí mismo con un hijo. Por delante del nuevo imperio del trailer de esta película, el director Adam Wittman, quien anteriormente dirigió la primera GVK, dijo IGN sobre apoyarse en la imaginación pura de la premisa y dejar que los monstruos se sientan más como personajes en lugar de simples piezas de la trama. Entonces ahí está, y hasta el nuevo trailer, véanlo para los amantes de Godzilla. Y en otra información, una gran nube de Magallanes descubren por primera vez un disco alrededor de una estrella. La comunidad científica ha descubierto por primera vez un disco que está alrededor de una estrella fuera de la Vía Láctea. La estructura gira en torno a una estrella masiva joven en crecimiento en una nube molecular llamada N180 dentro de la gran nube de Magallanes, que es una galaxia enana cercana. El disco se encuentra a 163.000 años luz de la Tierra, lo que significa que no solo es el primero que se detecta fuera de nuestra galaxia, sino también es el más distante. Y la materia pues no puede impactar directamente sobre una estrella, en consecuencia se aplana hasta formar un disco. Y por otra parte, mediante el uso de telescopios, se pudo observar que la velocidad de rotación se incrementa cerca de la estrella. La comunidad científica ya había visto discos de este tipo, pero solo en nuestra propia galaxia. Y poder observarlos fuera de la Vía Láctea es una proeza notable de la tecnología, según pues afirmaron un grupo de investigadores. La autora principal de este estudio, la doctora Anna MacLeod, del Centro de Astronomía Extragaláctica de la Universidad de Durham, declaró lo siguiente, dice: cuando vi por primera vez indicios de una estructura giratoria en los datos del telescopio ALMA, no podía creer que hubiéramos detectado el primer disco de acreción extragaláctico. Fue un momento especial. Pues imagínense la tecnología hasta dónde alcanza ahora. Ahora sí que literal, hasta dónde alcanza la distancia, ¿no? Para poder observar estos discos también que están fuera de la Vía Láctea, de nuestra propia galaxia, y que está alrededor de una estrella. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A la mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana, que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable esa no soy yo, si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable esa no soy yo, si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para cuando me lo encuentre, yo no, no, no lo dejo ir de aquí.

10 de la mañana en punto, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a irnos a la clasecita del día de hoy hablando sobre los jitomates, de cuáles son los beneficios. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la clase de hoy. Además de ser pues sabroso los tomates, el jugo de tomate, el puré de tomate, las salsas que tienen tomate, mermeladas de tomate, ¿han comido? Yo sí he comido de pequeña, muy rico. La verdad es que no hace mucho la diferencia entre una mermelada de fresa o de tomate. Bueno, el sabor sí son distintos, pero sabe a mermelada. Y bueno, pues el tomate tiene muchas propiedades que lo convierten en una gran opción para prevenir y controlar distintas afecciones. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios que tienen para que nosotros los podamos probar. De hecho, hay mucha variedad de tomates y depende de cuál sea, pues también es más difícil de conseguir y también el precio pues va a hacer una gran diferencia, ¿no? El tomate pues es el fruto del Solanum lycopersicum, que es una planta herbácea perteneciente a la familia Solanaceae y es nativa de América, y su uso con fines gastronómicos se remonta hace 2600 años. El tomate, que también se le llama tomatera o jitomate, se caracteriza por su piel lisa, brillante y rojiza, una pulpa muy jugosa y semillas amarillas. Y puedes consumirlo crudo, en salsa, en puré, deshidratado o enlatado. Hay muchas opciones de cómo lo podemos conseguir, ¿no? Los tomates son considerados superalimentos, ya que poseen una importante cantidad de vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E y K. También tiene ácido fólico, tiamina, potasio, manganeso, magnesio, fósforo y cobre. Y además también tiene un alto contenido de agua, fibra dietética y proteínas, así como una serie de compuestos orgánicos como el licopeno, que le otorgan su color rojo y también contribuyen a varios beneficios. ¿Como cuáles? Nos ayuda a cuidar la piel. Al momento de cuidar la piel, el tomate se alza como una opción más que interesante, ya que hay varios productos cosméticos que contienen entre sus ingredientes principales, gracias a sus propiedades antitranspirantes, antienvejecimiento y antiinflamatoria. Además, es un remedio casero muy popular para las quemaduras solares, cuando te expones demasiado al sol o vas a la playa, vas a la piscina y te quemas, pues también se utiliza aplicar rodajas de tomate sobre las zonas afectadas y te ayuda. También ayuda para nuestra digestión gracias a su contenido de fibra. Los tomates pueden ayudar a regularizar el funcionamiento intestinal, mejorando su movilidad y agregando volumen a las heces y estimulando la liberación de jugos gástricos que facilitan el procesamiento de los alimentos. Y esto es útil pues para normalizar las deposiciones, mejorar la salud digestiva general y prevenir problemas como el estreñimiento. También el jitomate nos ayuda a proteger el corazón, ya que ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y los triglicéridos en la sangre, que estos son los principales responsables de la aparición de enfermedades cardiovasculares, debido a que favorecen el depósito de grasa en los vasos sanguíneos. Y los expertos creen que este beneficio se debe a que el tomate posee licopeno, que es un compuesto con acción antioxidante. ¿Qué más? El licopeno, que es un carotenoide con propiedades antioxidantes que el tomate tiene en grandes cantidades, nos ayuda pues a eliminar los radicales libres, que pues son los que nos dañan nuestras células, y también ayuda a protegernos sobre ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y como el cáncer de próstata. Y como también es rico en vitamina C, minerales y antioxidantes, pues también puede aprovecharse para aliviar los cálculos biliares. Estos son depósitos duros que están hechos de bilis y que se pueden formar en nuestra vesícula biliar. También distintos estudios relacionaron el consumo regular de tomate con un menor riesgo de tener presión arterial alta. Los profesionales sostienen que esto es posible gracias a sus niveles de potasio, que es actúa como un vasodilatador. Y eso significa pues que reduce la tensión de los vasos sanguíneos y también de las arterias, aumentando la circulación, reduciendo el riesgo de hipertensión y protegiendo la salud de nuestro corazón. También nos ayuda a mejorar nuestra visión, como problemas de cataratas o la degeneración macular que se producen por la edad. Y pues pueden ser útiles en esta situación los jitomates, porque son ricos en vitamina A, que actúa como un poderoso antioxidante y controla la actividad de estas moléculas inestables. Y bueno, aunque el tomate es un alimento apto para todas las personas, en algunos casos se registran complicaciones que están relacionadas al consumo, ya sea excesivo o que tal vez sea alérgico a la persona, ¿no? Entonces, también se desaconseja a las personas que tienen llagas en la boca debido a su nivel de acidez, porque les puede irritar aún más, ¿no? Y pues nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico. Si ustedes piensan comer tomate, dicen, tengo colesterol, tengo triglicéridos, etcétera, etcétera, y dicen, voy a comer tomate, voy a dejar mis medicinas, no lo hagan, no. Siempre consulten antes con su médico de cabecera, y si van a agregar cualquier alimento, tal vez para algunos de nosotros son normales porque ya los consumimos y no nos pasa nada, pero eso no quiere decir que otras personas que tal vez no lo han probado o no les gusta y dicen, no me gusta y no lo he probado, pero lo voy a probar, eso no quiere decir que a lo mejor tú seas alérgico. Entonces siempre tengan mucho cuidado, mucha precaución, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y las fuentes que consultó la doctor, que fue de donde saqué este artículo, fueron las siguientes: la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto ahora sí finalizamos la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 10 minutos.